Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo de parte de todo el equipo de Radio Adventista. Nos encontramos en el Ecuador de la semana, por lo tanto, unos pues pensarán que todavía falta mucho para el fin de semana y otros ya lo están palpando, ya están casi disfrutando de lo que van a realizar o de lo que van a disfrutar este próximo fin de semana. Y nosotros aquí pues deseamos pasar un buen rato con todos vosotros y, bueno, aportaros pues algunos datos para que podáis contrastar con los amigos, con la familia, sobre el tema que vamos a tratar a continuación. Voy a presentaros, como siempre, a los que tenemos aquí en la mesa en esta semana que comparten el programa con nosotros y con todos vosotros. Tenemos a Antonio en el control y también aquí participando en Viento del Este. Buenos días, Antonio. Loli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos. Bien. Bueno, teniendo en cuenta que ha sido la noche más corta del año, ¿no? Hemos dormido un poquito todos, ¿no? Hemos venido, claro, debe ser. Era eso. Claro. Eso explica todo. Esa es la explicación, ¿verdad, Joel Navarro? Buenos días. Buenos días. Pero empezamos con ganas, ¿verdad, Pablo? Pablo Armero, buenos días. Sí, aquí estamos. La verdad es que no me he dado cuenta que era la noche más corta. A mí se me ha hecho muy corta, pero bueno, pero no pensaba que era por eso. Extremadamente corta, ¿no? Pues ayer, ya sabéis, el 24 es el cambio de solsticio. Las fogueras de San Juan. Exactamente, y estuve en la playa, como es tradición aquí en qué Valencia. ¡Qué bien! Sí, estuvimos en la playa. Oye, pero qué bien vivís, de verdad, yo no sé, de verdad, me da envidia. ¡Qué bien vive! Hay quien tiene tiempo para todo. Claro, es que el principio de la vida es la buena vida, ¿no? Y además hoy creo que vamos a hablar de eso, que dice que para tener una vida larga y saludable hay que vivir bien. Pues ayer estuve en la playa con mi familia, sentaditos en una butaquita y bien, con los pies metidos en la arena, viendo cómo la gente pues hacía hogueras, saltaban y... Muy bien, tradición aquí en la zona de Valencia. Muy bueno, y seguro que no estuviste solo, seguro que estaba... No, estábamos con un grupo de amigos, que es lo que vale. Claro. Pero que estaría la playa, uy, ¿no? Estaba a tope. Muy bien. Tú sabes, las playas a las 11, a las 12 de la mañana, en pleno agosto, pues lo mismo, pero de noche. Con esa temperatura tan estupenda. Muy agradable. Ayer hacía un tiempo muy, muy bueno. Vamos al programa, si nos importa. Sí, no, sí, todo sí. Eso es para daros envidia. Es que me estoy dando envidia, porque yo estuve trabajando hasta las 12 y media de la noche. Ah, pobrecito. Pues no. Yo anoche estuve disfrutando de la playa, de los amigos y de la familia. Yo dormía. Mira, bueno, no te lo íbamos a preguntar. Hombre, yo aproveché el tiempo, Pablo también, pero Joel, con la edad que tiene durmiendo, pues no es aprovechar el tiempo. Es que los jovencitos necesitan dormir más. Bueno, sí, pues. Sí, pero escucha, tampoco engañemos a la audiencia, eso de jovencito ya aquí el apicó. A ver. Así, a ver si nos aclaramos. Para unas cosas eres jovencito, para otras eres adulto. A ver si. Lo dice Pablo. Ah, bueno. Bueno, pero como todos deseamos vivir mucho más, al menos de eso trata el tema de esta mañana, el secreto de la longevidad. ¿Os gustaría vivir 10 años más? Ah, y tanto que sí. No, bueno, pues ahí seguro que hay... Depende, depende con qué calidad de vida, ¿no? Claro, sobre todo. Bueno, pues vamos a eso, a añadir años a nuestra existencia, pero con calidad de vida de verdad. Una vida larga y saludable no es un accidente. Uh-huh. Comienza con buenos genes, pero también depende de los buenos hábitos que se tengan. Según los expertos, si se adopta el estilo de vida correcto, existen muchas probabilidades de que se pueda vivir un decenio más. En los últimos años, los investigadores han escudriñado el modo de buscar los secretos de una larga vida, andando por todo el mundo. Y en Cerdeña, Italia, un equipo de demógrafos encontró un foco de longevidad en los pueblos montañeses de allí de Cerdeña, donde los hombres llegan a los 100 años en una proporción asombrosa. En la isla de Okinawa, Japón, otro equipo examinó a un grupo de personas que se encuentran, entre quienes se encuentran, que han vivido más años en esta tierra. Y en Loma Linda, en California, los Estados Unidos, los investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del séptimo día que se distinguía por su longevidad. Uh-huh. Los habitantes de estos tres lugares distantes del globo terráqueo producen el porcentaje más alto de centenarios. Padecen una fracción de las enfermedades que normalmente mata a las personas en otras partes del mundo industrialmente avanzado y disfrutan de una mayor cantidad de años de vida saludable, que es de lo que se trata. ¿Qué características cumplen todos estos grupos? Pues aunque luego las vamos a separar, vamos a ver lo que tienen en común y lo que tienen distinto cada grupo, pero vamos a empezar por las características. Una de ellas, vamos a empezar por el último grupo que comentábamos, pues es que asiste regularmente a la iglesia. Y es que confiar en Dios, tener confianza en Dios, reduce el estrés. Eso es cierto, ¿eh? Yo creo que descarga mucho, ¿eh? Tener una esperanza en algo, puesta nuestra esperanza en algo superior. Porque hay situaciones en esta vida donde se nos hacen tan enormes, tan montaña, que no vemos por nosotros mismos solución a esas dificultades. Y esa actitud, tal vez infantil para algunos, puedan pensar, pero tener esa actitud de confianza y decir, bueno, mira, yo ya no puedo más enfrentar este problema, o ya la solución no está en mis manos, ¿no? Entonces, pues dejar esa parte de confianza y esa parte de responsabilidad también a Dios. A alguien superior. Exactamente, que como cristianos creemos, pues hombre, eso, mira, desde un punto de vista psicológico, ¿me entiendes? Ya es bastante terapéutico. Decir, bueno, mira, yo ya es que ya no puedo hacer más. Esto ya se escapa de mis manos. A partir de aquí, Señor, lo pongo en las tuyas y haz tú lo que quieras. Posiblemente para algunas personas es una manera de conformismo, es una manera de resbalar un poco la responsabilidad que tenemos todos, pero hay situaciones realmente que la solución a algunos problemas no está en nuestras manos. Entonces los cristianos tenemos esa posibilidad o esa creencia de dejar a veces situaciones en manos de Dios y que él haga. Es un punto de vista que nosotros tenemos. Posiblemente alguno de los que nos oyen lo vea desde otro prisma, pero eso descarga mucho. Seguro, porque desde el siglo XIX para acá se ha estado machacando socialmente de que los cristianos, en realidad, lo que había detrás era una cobardía sistemática frente a la vida. Es decir, que nos estábamos inventando pues una serie de como muletillas, sí, escapes, pero sí. que finalmente eso es para gente inculta, gente que está ahí. Yo invitaría, aun respetando profundamente esa opinión, porque finalmente tengo que hacerlo. Y es que no solamente es eso, es que el tema está en que muchas veces la actitud que tenemos los cristianos ante algunos problemas, por ejemplo, ante la muerte, ¿no? Que es una situación que se escapa la extrema, de nuestras manos. La situación que produce. Exactamente, se escapa de nuestras manos la muerte. A veces el superar un duelo de esas características con una creencia cristiana se supera mucho mejor. Sí, sin ninguna duda. Y es mucho más viable. Sí, y al fin y al cabo, todos necesitamos creer en algo. O sea, todos inconscientemente, pero todo ser humano se agarra a algo, ¿no? Si no es a otro ser humano, si no es a algún tipo de, bueno, como vemos actualmente, ¿no? Gente que se agarra o a estrellas de cine, o a películas, o a ideologías, sí, o lo que sea. Sí. Todo el mundo necesita identificarse y sentirse bien con algo, sentirse protegido, sentirse motivado por algo, ¿no? Entonces, un modelo, ¿no? ¿Por qué no meter tu confianza en algo, claro, no sé, ¿no? Un poco más lógico, pero muchas veces poner tu confianza en otro ser humano, pues, o sea, a veces te la pegas muy fácilmente. A ver, siguiendo un poco con la idea, yo sé que para muchas personas nosotros somos eso, somos gente, los que creemos, somos gente, pues que en cierto modo hemos perdido la batalla de la vida, en cierto modo, ¿no? Que tiramos la toalla, ¿no? Decir, no podemos que más. Hemos tirado la toalla. Yo les invitaría a que pudiesen andar un poquito el camino junto a nosotros y que vieran un poco cómo funciona realmente. Porque yo les diría, vamos a ver, vale, las situaciones no tienen solución, ¿vale? Yo no creo en un Dios milagrero, yo no lo creo. Uh-huh. Es decir, o por lo menos el Dios supermercado que tantas veces he definido. Pero ante una situación que yo no puedo cambiar, yo invitaría a las personas que no son creyentes, y luego con todo el respeto del mundo, a que intentaran un poco andar el camino junto a nosotros a ver si realmente tiene una solución o no tiene una solución. No para solucionar el problema, porque a veces confundimos la solución absoluta de todos los problemas, como si tuviésemos un seguro de vida con unas capacidades extraordinarias. No, es ante una situación que no podemos cambiar, el cristiano, la situación que puede cambiar, la trabaja, la cambia y continúa la vida como cualquier otro ser humano. Pero cuando hay situaciones que no podemos cambiar, y eso no nos libramos nadie en este mundo, que nosotros depositemos nuestra confianza en un ser superior en el cual creemos, ni nos hace más débiles, ni nos hace seres extraordinarios, ni diferentes. Solo que, cuando yo no puedo cambiar algo, tengo una medicina, no sé, ya vamos a llamarle como queramos, tengo una medicina que me permite, que me permite venir, descargar la situación y coger la dignidad que como ser humano la dificultad me ha quitado. Entonces, yo creo que es compatible perfectamente tener los pies en el suelo y vivir una experiencia religiosa normalizada que nos permita enfrentar con una cierta dignidad aquellos problemas que no podemos solucionar. Repito, los que puedo solucionar, nos ponemos a solucionarlo como cualquier otro ser humano. Pero lo que nos desborda o nos sobrepasa, ¿cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento es, el cristiano tiene la capacidad de ir con humildad de corazón delante de Dios y decir, Señor, no puedo, me sobrepasa. ¿Qué tienes tú para mí? Porque yo no puedo. A las personas que no lo hayan experimentado nunca, yo les invitaría de todo corazón a que lo intentaran. Porque no solo no serán derrotados, sino que tendrán una dignidad como ser humano que hasta ese momento no habían tenido. Y por supuesto no estamos hablando de cobardía, estamos hablando de todo lo contrario. Claro. Y podemos dar fe de eso todos los que estamos en la mesa, que hace más de 25 años, por lo menos, que lo practicamos. Yo alguno más, sí. Y un poco menos. Sí, pero... bueno, por la edad, más pero o menos, ya llegará. Sí. Pues otra de las características es asociarse con personas que refuerzan nuestros hábitos saludables. Bueno, eso es lógico. Quiero decir que el ser humano es un animal, entre comillas, es sociable y que necesita relacionarse con otras personas, en nuestro caso, afines a nuestras creencias. ¿Por qué? Nadie se haría amigo de una persona que es incompatible en gustos y en actividades y estaría siempre luchando en contra del otro. No, yo quiero ir a la playa, no, yo quiero ir a la montaña y todos los días es una discusión. Yo quiero ir en bicicleta, no, yo voy en coche. O sea, es normal, o sea, la gente se asocia y no solamente estamos hablando de religión, sino la gente se asocia en un club deportivo, la gente se asocia en un club musical, la gente se asocia en un club de pintura, de fotografía, de escultura, de lo que queramos. Entonces, la gente tiene esa necesidad afín de encontrar otro colectivo, o sea, un colectivo al cual incluirse y sentirse identificado por ese tipo de actividad. Como somos seres de hábitos, necesitamos que se nos, o sea, reforzarnos mutuamente esos hábitos. Lógico. Un partido político que es un club, digámoslo así, entenderme, donde se inscriben o se asocian personas con unas ideologías políticas afines. Claro, pues, ya está. Con la religión pues pasa igual, o sea, el colectivo cristiano se asocia en grupos con personas afines a sus creencias. ¿Por qué? Porque eso te fortalece, porque eso de alguna manera hasta te dignifica y de alguna manera pues te hace la vida un poco más llevadera, lógicamente. Yo creo que los cristianos deberíamos de ser capaces de transmitir de forma positiva cuál es nuestra experiencia. Pasar por este mundo suele ser, pues, muy cerca del infierno, ¿no? Es decir, y es una expresión. ¿Quién no sufre? ¿Quién no tiene un familiar enfermo? Claro. ¿Quién no claro. tiene un hijo que se ha accidentado? Es decir, y si no lo tienes en tu casa, lo estás viendo todos sí, los sí, días. Sí, sí, sí. Es decir, que es por hacerlo... En la pantalla del televisor. Es por hacerlo precisamente en global. Entonces, la propuesta cristiana es, vamos a ver, ¿tú puedes cambiar eso? No puedes, ¿no? No puedes, vale. ¿Cuál es tu situación? ¿Te vas a quitar la vida? ¿Te vas a meter en una depresión que te va a traer unas consecuencias tremendas? El aprender a depositar la confianza en un ser superior no nos hace seres humanos más frágiles ni más pequeños, por lo menos así lo sentimos nosotros, no nos hace más pequeños. Ni tan siquiera nos plantea un problema de dignidad hacia el ser humano, sino todo lo contrario. Uh-huh. Porque finalmente, sobre quien tú depositas tus expectativas, así eres tú. Si recordáis esas famosas actitudes, ¿no? De la persona que se deprime, ¿qué termina siendo? Pues termina perdiendo todos los objetivos de lo que había sido su... ¿Por qué? Porque no tiene el objetivo puesto en nada. Si para comprar un coche o una casa hay personas que se automentalizan y tengo que conseguirlo fuera de la crisis, me refiero en condiciones normales. O unos estudios, terminar unos estudios. Y tal. Entonces, en cuanto a las... Nosotros, de verdad, no estamos hablando de los problemas que se pueden solucionar. Los problemas que se pueden solucionar, no te quedes en la cama, no te quedes en tu casa, vete a solucionarlo. Pero estarán de acuerdo nuestros oyentes que hay infinidad de situaciones que son siempre las más graves, que sobrepasan cualquier posibilidad de solución por parte del ser humano. Y ahí es donde los cristianos intentamos decir, a ver, si para la vida cotidiana yo salgo de casa, oro al Señor, digo, Señor, que en este día sea una experiencia natural en mi vida, porque yo no pido cosas sobrenaturales, yo pido que la vida sea natural, con los problemas, es decir, sea normal. Si además de eso tú vas con esa carga de protección a que sea lo que sea el resultado de la experiencia de ese día, Dios ya contaba con ello y dará las soluciones para ello, yo creo que el ser humano tiene una dignidad que el que no cree en Dios no la puede tener, porque deposita su confianza exclusivamente en los acontecimientos puntuales de cada instante. Y eso es muy limitado. Eso es absolutamente limitado para el ser humano. Yo creo que se crean más enfermedades de tipo psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera, a la persona que no cree que a la persona que... Sin duda, está demostrado. Que cree. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ya no puedes con algo, ¿qué haces? Te desesperas. Buscas ayuda. Sí. O te desesperas. Y abandonas. O te suicidas. Sí. O te suicidas o buscas ayuda. Oye, yo no puedo llevar estas cajas. ¿Me ayudáis? Uh-huh. Y seguro que entre los cuatro las llevábamos. Pues en la vida de lo espiritual, es decir, de lo no más material, de lo etéreo, funciona exactamente igual. Yo necesito andar el camino con alguien junto a mí. Si sin eso, yo creo que tenemos una carencia muchísimo más importante. Es así. Y otra de las características que los investigadores han descubierto para alargar la vida es celebrar la vida. Eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, ayer comentábamos al principio del programa, pues estuve celebrando la vida. Como dice Pablo, que me envidia y tal. Pues sí, pues un momento de sosiego, de compañía de la familia, de los amigos. Eso es celebrar la vida para mí. O sea, disfrutar de aquellas pequeñas cosas, de una salida de sol, de una puesta de sol. Por ejemplo. De un buen paisaje. Por ejemplo. Por ejemplo, de la naturaleza, de los amigos, de la familia, de una actividad que me satisfaga. Porque, yo qué sé, si me gusta ir en bicicleta, pues dar un paseo en bicicleta. Yo creo que las cosas, la vida tiene muchísimas cosas positivas, saludables, que fortalecen mi vida espiritual, lógicamente, y que ayuda de alguna manera a tener una calidad de vida mucho superior, y por lo tanto eso me va a permitir, en el mejor de los casos, tener una vida larga y saludable. Eso no quita, no me exime de que pueda tener una enfermedad llegado un momento, pero el tiempo que viva, lógicamente lo vivo como una mayor calidad de vida. Y solo eso con es abrir los ojos hay cosas para celebrar. Y tanto que sí. Simplemente deberíamos de ser sensibles a que el mundo que nos rodea tiene muchísimas más cosas para celebrar que los que no. Lo que pasa es que eso hay que acostumbrarse. Lógicamente. Hay que tener una cierta capacidad para verlo. Y hablando de celebraciones, un besito, Belén, que sabemos que también tienes que celebrar hoy, ¿eh? Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. shown the awesome love that man had never known. Center your love, center your faith, center your hope, center your heart, center your love, center your mind. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Muy bien, amigos, continuamos con el tema El secreto de la longevidad. Hemos hablado de las características que los investigadores han descubierto para eso, para alargar la vida y la calidad de vida. Asistir regularmente a la iglesia, el confiar, está demostrado que reduce el estrés, asociarse con personas que refuerzan nuestros hábitos saludables, celebrar la vida. Y ahora vamos a el resto de las características, pero para ello queremos incorporar a esta tertulia a un invitado muy especial. Él es Hilario Chiné y es especialista en nutrición. Y queremos contar con él para esta parte del programa, porque uno de los hábitos saludables es precisamente la forma de alimentarnos, el consumir más verduras. Hilario, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Y bueno, lo de especial está muy bien. Hombre, para nosotros sí, porque sabemos que no solamente eres un entendido del tema, sino que lo vives. Y tu aportación es, pues eso, muy especial, lo reitero, para nosotros y para toda la audiencia. Bueno, como estaba... Por el cariño, pero creo que no hay nada. Bueno. Sigue. Lo que estábamos comentando es que la alimentación, los hábitos alimenticios, es una característica fundamental para alargar la vida. ¿No es así, Hilario? Sí. Últimamente ha habido mucho hincapié en todo el tema de los paraísos de la Tierra, sobre todo relacionados con lugares donde la gente vivía muchos más años y además con mucha más calidad. Es decir, añadía no solamente años a la vida, sino vida a los años. Es decir, vivía muchos años y con más calidad. Y estudiando estos lugares muchas veces recónditos, se han hecho una serie de comparativos entre diferentes lugares de diferentes climas, de diferentes razas, de diferentes formas de vida. Y curiosamente, en lo que coinciden los pueblos más longevos de la Tierra es en su estilo de vida relacionado con alimentación mucho de la huerta, es decir, comer alimento fresco, alimento, hortalizas, frutas, cereales, etcétera, y estilo de vida con ejercicio físico y vida al aire libre. Digamos que resumiendo los factores que tienen que ver con el tema de la nutrición y el estilo de vida en cuanto a salud serían esos. Por supuesto, hay otros muchos más que vosotros estabais nombrando, ¿no? Por cierto, uno de los pueblos más longevos de la Tierra están en una isla, son los corsos, y esta gente, lo curioso es que además de su estilo de vida, su dieta mediterránea, lleva una gran vida familiar, ya no tanto social, sino familiar. Se viven mucho en familias, se reúnen mucho las familias, tienen una gran relación familiar. Hilario, buenos días, soy Antonio. Oye, ¿eso quiere decir que si yo me voy a esa isla voy a vivir muchos años? Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Bueno, llevándome la familia, claro está. Esa es una muy buena pregunta porque precisamente este es uno de los factores que se ha estudiado. Por ejemplo, una de las culturas asiáticas, los habitantes, por ejemplo, de la isla de Okinawa, que son de los más longevos, o pueblos de Japón, que son muy longevos, cuando se han trasladado su longevidad mientras no cambien su estilo de vida. Uh-huh. Es decir, si tú te fueras a esta isla, no vivirías más tiempo por estar en la isla, sino por si adoptaras las costumbres dietéticas y de estilo de vida saludable que ellos tienen. Pero eso sería desde el principio, desde que uno es joven, ¿no? Desde la infancia. Bueno, claro, mientras más cuides tu cuerpo, más uh-huh. te va a durar. Claro, si vas los 5 últimos años de tu vida allí, no pretendas alargar tu vida 10 años. Pero si te has cuidado desde más temprana edad, uh-huh. pues más años a la larga vas a estirar esta vida. Ya. Yeah. Precisamente uno de los datos que tenemos sobre este estudio es que los habitantes de esa zona, de esa isla en Italia, no solamente viven en familia, sino que comparten las cargas de trabajo con las esposas. O sea, no es el cabeza de familia el único que lleva la carga del trabajo, sino que lo comparte con la esposa. Esto también ayuda, ¿verdad? Se trabaja en equipo. Exactamente. El hecho de trabajar en equipo hace que se generen una serie de digamos de compensaciones psicológicas, sociales, afectivas, muy interesante. No es una persona aislada quien tiene la responsabilidad, sino que se trabaja en equipo y compartir las cargas es una cosa muy buena. Uno entiende mejor al otro si se ha puesto en sus zapatos alguna vez. Tenemos otro dato también que corresponde a Japón, a Okinawa concretamente, y es que allí los habitantes, que son también conocidos por su longevidad, es que toman en cada comida pequeñas porciones de alimentos, o sea, no se atiborran de comida en cada... Yo precisamente tengo bastante información, incluso directa de personas que han vivido el ambiente en Okinawa, y precisamente la gente, la población más longeva, son las que come menos y además cosas cultivadas en el huerto. Es decir, hay en Okinawa una costumbre, es para que veas que todo va unido, lo social con lo afectivo, con lo dietético, con el estilo de vida. Hay una costumbre, por ejemplo, las viudas suelen cultivar pequeños huertos en sus casas y se invitan a comer, se invitan a tomar algo. O sea, su reunión social, dietética, está todo unido y además se lo cultivan ellos. Toman pequeñas porciones, hay una sopa típica que ellos comparten, se reúnen para tomar la sopa. Es algo que está muy integrado en la vida. Eso forma parte de las características que mencionábamos en la primera parte del programa, que es asociarse con personas que refuerzan nuestros hábitos y celebrar la vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay países, la gente se asocia a celebrar la vida con alcohol. Sí, es cierto. Tendrán otras compensaciones por asociarse, pero desde luego no por la forma en que lo hacen. En Okinawa toman hortalizas. Sí, porque una de las características comunes a los tres grupos más longevos que tratábamos es que no toman tóxicos como es el alcohol o el tabaco. Eso es. Es muy importante. Mira, piensa que el tabaco, por ejemplo, para que os hagáis una idea, 10 años fumando genera unas lesiones en el ADN que no solamente le van a cortar la vida a la persona que fuma, sino a su hijo y a su nieto. Es decir, el daño generado a nivel genético en el ADN por el tabaco se transmite hasta la tercera generación. Y no estamos hablando únicamente de la madre, ¿verdad, Hilario? No, por supuesto, estamos hablando de la madre y del padre. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Porque el daño genético se pasa a través de los cromosomas, no porque haya tenido un mal embarazo o haya fumado en el embarazo solamente, sino se pasa a través de la herencia. Es decir, yo transmito en mis genes qué capacidad de vida puede tener esa persona, ese ser que va a nacer. Hilario, hay un detalle, soy Pablo Romero, que me ha gustado mucho, y es el concepto que has introducido de familia. Una de las grandes características de nuestro mundo hoy es precisamente que la familia se ha visto afectada pues por las prisas, por el mundo industrializado, la familia estaba bastante rota. Entonces me llama la atención esa idea, porque nosotros llevamos diciendo que la familia sigue siendo la estructura de la sociedad pues desde que tenemos razón de ello, ¿no? Entonces, estos pueblos que tú conoces mejor, ¿ha evolucionado el sistema de familia o siguen manteniendo estructuras que llamaríamos es algo muy ancestrales? Esto es muy interesante porque no solamente han evolucionado en el concepto de familia, sino que están evolucionando también en el concepto dietético y en el concepto de estilo de vida. Por ejemplo, en Okinawa ya han llegado los Burger King, McDonald's, etcétera, porque como es un sitio famoso por su longevidad, pues todo el mundo diría, como ha dicho Antonio, ¿no? Si yo me voy a vivir a esta isla, o si me voy de vacaciones a esta isla, se me pegará algo. Entonces, hay mucha gente que está yendo de, digamos, a intentar encontrar el talismán de la longevidad, ¿no? Y precisamente con ellos se llevan sus costumbres y sus necesidades occidentales, en Oriente. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las nietas de estas señoras que se reúnen para tomar esa sopa de hortalizas cultivadas ecológicamente en su huerto, pues esas se reúnen en el restaurante de comida rápida a comer patatas fritas, hamburguesas, a beber Coca-Cola, y ya están perdiendo esa longevidad o esa calidad o esa salud que tenían antes. Lo mismo ha ocurrido en el Valle de Unza, donde por culpa del turismo pues ya empiezan a tener diferentes enfermedades que antes no tenían. No olvidemos que estos pueblos que destacan, pues como el Valle de Unza, los Sherpas del Nepal, los indios Otomini en México, los corsos, tantísimos lugares, son pueblos que, por ejemplo, apenas tienen cáncer o se desconoce el cáncer y no tienen enfermedades degenerativas. Un tema muy interesante. Entonces, todo eso se preserva si se mantiene eso. Pero en todos esos lugares que ha habido ya la intervención de Occidente y han empezado a cambiar las costumbres, ya están perdiendo. Ya no. La estadística, si la volviéramos a hacer, ya han bajado unos puntos en su calidad y en su longevidad. La verdad es que el ejemplo es bastante considerable, porque nosotros vimos una parte del mundo donde hace muchísimos años que ese estilo de vida se transformó. Claro. Y entonces empezamos a tener las consecuencias ya, que posiblemente ya ni nos demos cuenta de esas consecuencias, vivimos ya con ellas, están asimiladas. Claro, y finalmente, ejemplo, mira, la dieta mediterránea fue declarada la mejor dieta del mundo, pero fue estudiada en el 60. Hoy nuestra dieta no tiene nada que ver con la dieta de 1960. O sea, han pasado 50 años y han habido muchísimos cambios. Generalmente se creía que cuando un habitante de Okinawa o de un país longevo se iba a otro país, dejaba de tener esa longevidad debido a que cambiaba de lugar, o sea, que era el tema geográfico. Pero no, se ha dado cuenta que los mismos que no se han ido de esos lugares, de Okinawa, de México, del Nepal, de cualquier lugar, los que no se han ido, si cambian su estilo de vida por las influencias occidentales, también bajan en su calidad y longevidad de vida. Desde el punto de vista especialista, Hilario, ¿qué aconsejarías tú como proceso transitorio para alguien que nos está escuchando? Y bueno, vale, lo que están diciendo Radio Adventista me parece muy bien, pero yo no sé, yo tengo una vida complicada, yo no sé. ¿Cómo le plantearíamos a nuestra audiencia un paso regular, progresivo, de prioridades? Pues mira, es realmente sencillo, porque nosotros no tenemos que aprender una cultura oriental o una cultura antártica. Es decir, nosotros ya en nuestro ambiente vivimos en el lugar de abasto, en el lugar donde provee los ingredientes necesarios para la mejor dieta del mundo, que es la dieta mediterránea antigua, ¿vale? Entonces, simplemente lo que yo recomendaría es que la gente se fuera aficionando más a comer como antes y a vivir como antes. Es decir, lo original dicen que es volver al origen. Claro. Entonces, volver a aficionarse un poquito, pues a caminar, a hacer un poquito de ejercicio, volverse a acostumbrar a utilizar más hortalizas, más aceite de oliva, a no comer tanta comida procesada, a no tomar comida basura, a empezar a dejar los tóxicos, el café, el alcohol, el tabaco, etcétera. O sea, empezar a enamorarse de un estilo de vida saludable, pero saludable nuestro, no algo nuevo, algo exótico, no, sino cómo vivían nuestros abuelos, es decir, cómo se vivía antes en el Mediterráneo, para empezar a aficionarse pues a utilizar más esas hortalizas, esos cereales integrales, esa fruta, las legumbres, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Pues Hilario, agradecemos enormemente tu intervención en el programa y seguro que estos consejos son muy valiosos para todos y especialmente para los oyentes que conectan con nosotros cada día. Muchas gracias, Hilario. Gracias, hasta la próxima. Y hasta otra ocasión. Pues como comentábamos y hemos mencionado, ha mencionado muy bien Hilario, unas de las características es el combinar el ejercicio, el trabajo con el descanso regular. Esta también es una característica, ya estamos llegando al fin del programa, es una de las características también muy importantes. Esa pregunta no se la hagas a Pablo, que sabemos que descansa poco. Bueno, la verdad es que siempre que invitamos a Hilario, tiene la capacidad de aportar una visión más amplia. Es decir, esa idea de familia me ha gustado especialmente. Uh-huh. Yo soy una persona que a través de la Biblia soy un enamorado de la familia. Es decir, la Biblia me ha enseñado lo importante que es la familia, ya que la sociedad en la actualidad no me lo enseña tanto. Es decir, familias rotas, enfrentadas, divorcios, anuncios publicitarios donde se muestra insistentemente ese sistema roto de familia. Para un cristiano, desde luego, la familia tiene un sitio realmente importante. Desde que se empieza a pensar en la familia, porque es joven y uno tiene que empezar a pensar en la familia, hasta el desarrollo de la familia. Es esa idea de la comunidad trabajando en favor de la familia, finalmente es el plan de Dios desde el original, de familias hacia familias, no de individuos hacia familias como trabajamos hoy. Hoy la sociedad va de individuo a individuo, y cuanto más individuo, mejor. Se tiene miedo a compromisos. Sin embargo, el plan original, Hilario decía, volver a la comida tradicional mediterránea, fantástico. Pues en cuanto a familia, habría que volver al sentido tradicional de familia. Es verdad que posiblemente dejando de lado algunas cosas que no nos han gustado del sistema, pero desde el punto de vista global, es uno de los mejores antibióticos para una salud recomendable una familia que funcione como familia. ¿A quién no le gusta ser querido? ¿A quién no le gusta ser protegido? Claro. ¿A quién no le gusta llegar a casa y tener a alguien que realmente te está esperando? ¿Y a quién no le gusta llegar a casa para compartir con otra persona especial parte de ese día, a veces complicado? Entonces, me ha encantado. Yo no le había oído a Hilario todavía introducir... sé que no es novedoso, pero introducir ese matiz. Ese matiz a mí hoy se lo agradezco especialmente porque es realmente importante para una salud integral. El papel que juega la familia. Desde luego, para mí, mi familia es absolutamente insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la familia. Yo es que creo que el entorno que está dibujando Pablo en estos momentos es un entorno que da seguridad y tranquilidad y estabilidad. O sea, no hay nada peor en estos momentos que después de tener una mañana laboralmente hablando alterada, llegar a casa y tener todavía una situación familiar... O estar rota. Solo. O estar solo, por ejemplo. Sí, sí. Cuando la Biblia dice en boca de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es un capricho de Dios, es una necesidad del ser humano. Entonces, acostumbrarse a recuperar los lazos afectivos y relacionales, para mí sigue siendo junto a una dieta equilibrada, junto al ejercicio, yo soy pecador absolutamente en lo de ejercicio, lo reconozco. Es decir, pero cuando uno tiene una familia donde apoyarse, yo estoy seguro que el 100% de nuestros oyentes estarán de acuerdo que la vida, a pesar de las dificultades, se vive de otra manera. Uh-huh. Es que precisamente es eso, no solamente son hábitos saludables, sino también el dar prioridad a la familia, lo que caracteriza a estos tres grupos. Uh-huh. Y vamos ya con la ronda final de aportaciones al tema de esta mañana. Bueno, ¿Antonio? Yo en el día de hoy, posiblemente yo no sea una de las personas que vivan 110, 120, 130 años, como hay personas que viven estos grupos que Hilario ha mencionado, pero yo creo que lo importante tal vez no es tanto eso, sino como que los años que vivamos, los vivamos con calidad y con tranquilidad también, lógicamente. Ya sabemos que vivimos en un mundo de problemas, de hecho la vida es un problema ya, y no podemos evitar no enfrentarnos a estas situaciones. Pero cuando uno los hace con un respaldo familiar estable, cuando uno los hace con una confianza en Dios, quiere decir que todos los problemas se pueden superar. Y esa situación es la que a mí me va a dar una calidad de vida, ya sea de 40 años, de 60, de 80, porque nadie está libre de una enfermedad, de un accidente o de la muerte en este caso. Pero quiero decir que enfrentar esas situaciones con una confianza, con una esperanza, con el apoyo de aquellas personas que nos quieren, yo creo que la vida cambia de color completamente, ¿eh? Y lo que tenemos que procurar es eso, es que los años que estemos aquí en esta tierra, pues vivirla de la mejor manera posible, disfrutando, porque el Señor también lo quiere así, disfrutando de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de ocio, de nuestra familia, de nuestros hobbies, de nuestro trabajo, ¿por qué no? Es cierto que no todo el mundo puede trabajar en lo que le gustaría, pero a veces hay que buscarle el gusto a lo que se hace, porque a veces no nos toca otro remedio, no siempre podemos hacer lo que nos gusta. Pues yo creo que todo eso ayuda, ¿eh? Ayuda, y eso es lo que nos va a dar una vida, si no más larga, más intensa, eso está claro. Y el que no tiene una compañera todavía, pues tiene unos padres estupendos, familiares y amigos con los que comparte las vacaciones, ¿verdad, Joel? Y te lo agradecemos mucho. Sí, sí. Bueno, yo quería decir eso, estaba escuchando con atención, ¿no? Y me gustaría decir que, bueno, justamente como joven yo, hay veces que uno se desespera un poco frente a la vida, ¿no? Y para todo joven que pueda escuchar, y que a veces un poco se deje un poco tirado de lado, se diga, bueno, me deprimo, esto es demasiado complicado, conseguir uh-huh. trabajo, conseguir formar una familia, quizá mis padres pasen de mí, quizás no tengo todas las... Yo quería decir simplemente que la salud no se consigue cuando estás enfermo quedándote en la cama triste. Lo voy a decir así, ¿no? Pero el estar con la persona que te gusta no se consigue siendo derrotista y quedándote en casa deprimido. Uh-huh. Muy bien. El conseguir estudios objetivos no se consigue quedándote en casa también medio hecho polvo jugando al ordenador 3 horas seguidas. Por lo tanto, y eso se incluye dentro de lo que es disfrutar de la vida, dentro de lo que es ser valiente, creo que Dios nos ha dado una vida, justamente como hemos dicho, no para Él hacernos todo, ves aquí, veste con esta persona, hasta esto, haz lo otro. Dios nos ha creado con la capacidad de decidir, tomar riesgos y ser un poco eso, aventureros en la vida. Uh-huh. Y así se puede conseguir muchas cosas. Y así, y eso ya, el ser aventurero, no el conseguir las cosas, pero el por el simple hecho de salir de casa y enfrentarte a la vida con alegría y con ganas, eso ya es disfrutar de la vida. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos presentado una visión global bastante equilibrada de la vida. Yo creo en esa vida. Yo creo que el Señor ha tenido un cuidado muy especial por nosotros y a pesar de las tendencias naturales del ser humano, sigue teniendo un plan para nosotros. Si el mundo va como va, es simplemente porque hace mucho tiempo que nos olvidamos de esos grandes consejos de Dios en nuestra vida. Yo sí que invitaría a nuestra audiencia a que nunca es tarde para hacer un nuevo planteamiento, que las relaciones personales dentro del mundo del matrimonio, de la pareja, es lo que más satisfacciones trae a la unidad y al equilibrio emocional del ser humano. Y que muchas de las enfermedades que hoy se tienen en la sociedad se podrían evitar si tuviésemos un sustrato de cariño, de respeto, de realización propia, mucho más asimilado en nuestro entorno de lo que la vida hoy tan rápida no solamente es comer o no comer comida basura, es tener matrimonios basura, tener relaciones interpersonales basura, es tener casi todo basura. Recuperar la dignidad del ser humano es algo que sí que tenemos a nuestra disposición y que con una decidida actuación yo estoy seguro que aplicando el plan de Dios en nuestra vida habrá muchísimas situaciones que resolveremos de forma muy positiva y pasaremos de una vida basura a una vida dignificada donde las capacidades de relación serán muy profundas. Ese es nuestro deseo para todos y no quisiera concluir este programa sin enviar un fuerte abrazo a dos personas que disfrutan más plenamente de la vida que dos jovencitos, porque están jubilados y no tienen las obligaciones de los estudiantes ni de los trabajadores. Son a mis queridos suegros que bueno, llevan una vida estupenda por disfrutar y por vivir cierto, plenamente. A tu suegro los saludé esta mañana. Pues, oye, pero tu suegro es un ejemplo de trabajo. Eso, bueno, pues o sea, está jubilado, eso pero hay que decir para nuestros oyentes, no sé exactamente la edad que tiene, pero está trabajando siempre. Pero disfrutan, eso les hace disfrutar y alargar y disfrutar más plenamente de la vida. Un fuerte abrazo a Alejandro y Lolita.